Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, familiares de hombres relacionados con los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en ultramar colocaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los líderes en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje el día 18. Hicieron similar actividad ese día ante el busto de la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-suk en el cementerio de mártires revolucionarios del Monte Taesong.